cada día. En vez de esta total melancolía, en vez de esta maldita soledad, ¿qué daría yo porque fueras tú quien me quisiera, quien conmigo amaneciera en mis brazos, quien camine con su vida tras mis pasos, la que ordena y manda en mi corazón? Daría mi vida porque fueras tú mi amada, y al despertar rayo de luz sobre mi cama. Nunca he deseado a mi lado a nadie tanto como te quiero a ti tanto. Daría mi vida, pero hoy ni me has mirado, y estoy a punto de morir enamorado. Pero voy a golpear tu corazón hasta que escuches mi llevará siempre en su mente, la que me calmará cuando estoy ardiente, la que fuera para siempre mi mujer. Daría mi vida porque fueras tú mi amada, y al despertar rayo de luz sobre mi cama. Nunca he deseado a mi lado a hasta que escuches mis